Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Muy buenas tardes. Hoy es el 87º programa de Pica la Actualidad. Miércoles 13 de marzo, estamos en directo en el 102.8 de la FM de Zaragoza. Buenas tardes a los que nos escuchan en directo, buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos escucháis por el podcast. Como veis, sigo hablando en plural, aunque estoy solo, como otras tardes. Y hoy traemos un programa muy interesante que, como nadie me puede discutir ni podemos contar chistes así y tal, pues a lo mejor os lo tomáis como un ladrillo más. Mientras comenzamos, ¿cómo os podéis poner en contacto con nosotros? Pues como habitualmente, mientras estamos en directo, nos podéis llamar por teléfono, por ejemplo, al 976-525645 y amablemente os lo cogeré y hablaré con vosotros. También en directo nos podéis hablar por el chat, que un momentito que le arranco. Efectivamente, no hay nadie, como siempre, pero también podéis chatear con nosotros por el IRC. Podéis entrar en la página web de Radio Mai, www.radiomai.com, y dar la pestañita de chat y os lleva directamente a la sala donde nos encontramos. Si sois usuarios habituales de IRC, pues estamos en el IRC hispano en la sala Radio Mai. Y por último, también nos podéis llamar a escribir a nuestro correo electrónico radio@asociacionpica.org. Y bueno, como es habitual, empezamos por las efemérides, cosas que pasaron tal que un 13 de marzo. Pica la actualidad. Bueno, pues vamos a ver. Tal día como hoy, un 13 de marzo, pero de 1996, se produce una masacre en la escuela de primaria de Dunblane, que era una pequeña localidad en Escocia, en Reino Unido, perpetrada por Thomas Watt Hamilton, quien después se suicidó. Es raro que en Europa se produzcan estas cosas, que son más cosas de yanquis, pero también las hay en Europa. Y es triste que ocurran estas cosas. El 13 de marzo de 1990, Herta Pascal Trullot, la primera mujer nombrada juez en su país, toma posesión como presidenta provisional de Haití, un país que en la actualidad podemos decir que no tiene estado formado. Pero vamos, más cosas. Pues en 1969, por ejemplo, regresa a la Tierra la nave espacial Apolo 10. Era una misión clave, porque meses más tarde el Apolo 11 ya puso a los primeros hombres al primer hombre sobre la superficie de la Luna. En 1986, los cosmonautas soviéticos Leonid Kishin y Vladimir Solovyov viajan a bordo de un Soyuz a convertirse en los primeros ocupantes de la estación espacial Mir, que sería el germen de lo que es en la actualidad la Estación Espacial Internacional. En 1988 se inaugura en Japón el túnel de Seikan, que es el segundo túnel ferroviario más largo del mundo, que mide 53 kilómetros, que ya es una jarta de ir debajo de la Tierra, de los que casi la mitad transcurren debajo de la superficie marina. En 2009, un hospital de Sevilla realiza el primer trasplante del mundo de sangre de un cordón umbilical a un niño enfermo donado por su hermano nacido por selección genética. Y en 2013, a lo mejor lo conocéis, el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio fue elegido el nuevo papa, el Papa Paco. Y es el primer papa de origen latinoamericano, hispanoamericano, iberoamericano, yo qué sé. Y en 2015, por ejemplo, el gobierno aprueba la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que sustituye el término imputado por investigado, que, como sabéis, a los políticos les sienta mal que les digan imputado, que suena peor, y prefieren que le digan, no, me están investigando, pero yo no he hecho nada, que es lo que suelen decir todos los políticos, que hay algunos con muy mala suerte, que son hijos de ladrones porque sus padres roban, son hermanos de ladrones porque sus hermanos roban, son pareja de ladrones porque sus parejas roban, pero ellos no tienen nada que ver con eso. Y bueno, pues nacimientos. Pues por ejemplo, en 1942 nació José Barrio Nuevo, que sonará, político español. El futbolista mágico González nació en 1958. Pello Ruiz Cabestany, que sonará, el ciclista español, en 1962. En 1963 nació Fito Páez, en 1971 Carmen Chacón, que era una política española, que fue ministra de Defensa. Y murieron, por ejemplo, José González, Pepe González, que era el creador del cómic de Vampirella, Jean Ferrat, el cantautor francés, Teresa Pamies, que era escritora, o William Hart, que era un actor estadounidense. Y no he encontrado que hoy sea el día de nada, que a lo mejor es, porque hay más cosas que días. no tengo esa referencia. Vamos a poner un poquito de música y a ver qué. Luego nos metemos en faena. Thank you. menudo los hijos se nos parecen. Así nos dan la primera satisfacción. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Hoy había preparado un especial sobre redes sociales, porque es algo que me han preguntado muy habitualmente. ¿Y tú por qué no usas WhatsApp? Si es muy fácil. Pues por algunas razones que voy a explicar a continuación. Lo primero es, no uso nada que venga de la compañía Meta, antes Facebook, y WhatsApp es una de sus herramientas. No uso ninguna herramienta de Google ni ninguna herramienta de Microsoft. ¿Soy raro? Sí. No soy un usuario habitual. Tampoco soy un usuario de a pie, es decir, me defiendo bastante bien con la informática. En alguna vez ya hemos comentado que en su día me certifiqué como hacker ético. Y hoy pues traía un poco la historia de una persona que está considerada como el primer hacker informático, entre comillas, de la historia. Es informático no por la nueva tecnología, porque cuando él comienza a hacer su trabajo, la información se automatizaba, es decir, información automática es lo que es la informática, pero se automatizaba en tarjetas perforadas. Estamos hablando de finales de los años 30, principios de los años 40, y os voy a contar la historia triste de la recopilación de datos. Y uno de los motivos por los que en Europa tenemos una legislación muy restrictiva sobre la privacidad y el uso protegido de los datos. ¿Por qué es mucho más fuerte en Europa ese derecho a la privacidad que en Estados Unidos? Pues porque en Europa se dio un caso bastante lamentable en la que, bueno, también había quien creía que lo de recopilar datos y tener todos los datos de todas las personas era un bien fundamental. Estoy hablando de Jacobus Lambertus Lenz, que era un señor que trabajaba en Holanda y que su máxima era registrar es servir, y tenía tarjetas perforadas, información sobre toda o casi toda la población. Lo malo fue que, entre otras cosas, tenía, con buena intención, había recogido la religión de cada persona, pues porque en Holanda se pagan los impuestos y una parte de los impuestos va a tu iglesia, a tu confesión, y con toda la buena intención del mundo, este señor había cogido los datos de religión y así podían repartir los correspondientes impuestos a cada una de las confesiones religiosas. Lo que pasa es que llegó un tiempo más tarde, después de decenas de años recogiendo este tipo de información en tarjetas perforadas, llegó un señor con un bigote así ridículo, pero con muy mala leche, y esa acumulación de datos hizo que, por ejemplo, Holanda perdiera al 75% de su población judía. Desaparecidos, muertos, que podrían haberse ahorrado si no fuera por la recopilación de datos. Sin embargo, en este caso, vamos a decir, nuestro héroe, nuestro primer hacker, el francés René Carmille, el tal René, pues también manejaba esas tarjetas perforadas, las máquinas Holdis de IBM, las manejaba. Y entonces Alemania, viendo los alemanes entonces, los nazis, porque los alemanes tampoco podemos echarle la culpa a todos, pero el estamento correspondiente, pues dijo, bueno, pues en Holanda esto está de las máquinas perforadas está funcionando muy bien, pues vamos a hacer lo mismo en Francia. Y entonces le encargan a este señor, al francés René Camille, que hiciera lo mismo, que hiciera un censo, que ya había un censo, pero en Francia, por ejemplo, la religión no se preguntaba por aquello de la privacidad y tal, pues en Francia no se registraba qué religión había, porque no había impuestos en base a tu religión, no había, no se revertían fondos a ninguna confesión religiosa. Entonces le ordenaron pues que recogiera todos esos datos y los tabulara, los metiera en esas tarjetitas para así los nazis poder tener toda esa información. El caso es que este señor, René, empezó a darles largas a los nazis, a engañarlos, a introducir datos falsos, a cambiar datos, en fin, toda una labor de desinformación a propósito en cuanto vio para qué querían esos datos. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que mientras en Holanda se perdió el 75% de la población judía, parte de esa población se pudo salvar escondiéndose, acordándonos de Ana Frank, aunque al final los pillaran, y escondiéndose o marchándose, fueron los que se salvaron. Los que se quedaron, dado que había registro exacto de quiénes eran, dónde vivían, cuáles eran sus negocios, cuál era su vida, pues desaparecieron. En Francia, al contrario, tan solo se perdió el 25% de la población judía, que en comparación es un resultado bastante aceptable. Por lo tanto, cuando vemos o yo veo a gente que dice, bueno, si da igual que sepan algo de mí, pues a mí no me da igual. No me da igual porque nunca sabes en qué manos va a caer esa información. No sabes quién va a utilizar esa información, ni para qué, ni si lo va a utilizar bien o lo va a utilizar mal. Y no solo de mi información, sino de todo mi entorno. Cuando sueltas algo en internet, cuando haces algo, cuando escribes algo, cuando subes un, como hago yo, subo un artículo en mi blog, eso deja de ser mío. Yo tengo el control de ello, lo puedo quitar, lo puedo borrar, lo puedo ampliar, pero siempre hay un registro ahí de fondo que se queda en internet. Aunque lo borremos en un servicio, porque estamos en una red social centralizada que cuida de sus datos, aunque lo borremos nosotros y digamos que lo borremos, no podemos estar seguros de qué ha hecho esa red social con nuestra información. porque si alguien se lee las condiciones, una de las condiciones que firmas en automático sin leer es que le cedes los derechos de reproducción y de uso a esa red social. Que te dicen, sí, no, esto sigue siendo tuyo, pero la red social sigue teniendo derecho a guardarlo porque tú le has dado permiso para hacerlo. Y en la actualidad, ¿para qué puede servir? Pues puede servir, por ejemplo, para entrenar inteligencias artificiales. Por ejemplo, un ejemplo. Para hacer datos demográficos. Y después de algunas historias, como ocurrió con Facebook y las elecciones norteamericanas cuando ganó Donald Trump, pues la verdad, vemos que esas redes están hechas para manipular. Luego, no uso WhatsApp, no uso nada de Meta, no uso Facebook, ni el Threads este que se ha inventado ahora para copiar al Twitter, bueno, debería decir ex Twitter. No uso Twitter, no uso Facebook, no uso TikTok por otros motivos, más que nada porque es una empresa estatal china, que ni bien ni mal. Y luego lo que he visto de TikTok tampoco me llama la atención, mucha chorrada. Y en fin, voy a poner algo más de musiquita y seguimos luego con más redes sociales. For something never comes, never leads to nothing satisfies, but I'm getting closer to the prize at the end of the rope. All night long I dream of the day when it comes around and it's taken away, leaves me with the feeling that I feel the most, feel it come to life when I see your ghost. Thank you. searching for something, something never comes, never leads to nothing, nothing satisfies, but I'm getting close, closer to the prize at the end of the rope. All night long, I dream of the day, when it comes around and it's taken away, leaves me with the feeling that I feel the most, feel it come to life when I see your ghost. Then I'm done, done, on to the next one, done, done, and I'm on to the next one, done. Done, and I'm on to the next one, done. Done, and I'm on to the next one, done. Done, and I'm on to the next one, done. Done, and I'm on to the next one, done. Done, and I'm on to the next one, done. I'm done, and I'm on to the next. Pues bueno, ya estamos aquí otra vez. Abundando más sobre el tema, estaba repasando algunas cosas que me encontré por estas redes. Y en internet, si entras en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos, que a lo mejor os suena el nombre, es el organismo oficial que se dedica a velar por la privacidad y a proteger el artículo 18, o a hacer que se cumpla el artículo 18 de la Constitución, que vela por nuestro derecho a la imagen y al honor. Pues, por ejemplo, esta agencia, la Agencia Española de Protección de Datos, sanciona a Google por ceder datos a terceros sin legitimación y obstaculizar el derecho de supresión. Como sabéis, uno de los derechos de la privacidad es que podemos suprimir nuestros datos. Podemos ceder nuestros datos para su uso cuando firmamos algún papel de lo que es las políticas de protección de datos de cualquier profesional. O sea, yo como psicólogo estoy acostumbrado a cada vez que llega alguien le tengo que presentar la política de protección de datos, que me la firme, como que está enterado de cuáles son los derechos que le asisten y las obligaciones que tengo yo como el que obtiene dichos datos, para qué los voy a utilizar y cuáles son las... todo ese todo lo que nos puede pedir sobre esos datos el usuario en principio, que nos cede esos datos personales. Y por ejemplo, también que estamos sujetos a la ley, por ejemplo, si no los puede pedir un juez, por ejemplo, pero en ningún caso tenemos derecho a cederlos a nadie más. Los datos, una de las cosas que más se sorprende la gente es, bueno, yo he conseguido los datos por internet porque le sigo en Facebook y sé cómo se llama, cómo se apellida, y he conseguido su teléfono, pero oficialmente no puedes usar esos datos, aunque estén de dominio público en internet. No puedes usar esos datos porque el Reglamento Europeo de Protección de Datos, precisamente, dice que los datos solo se pueden utilizar para las para aquellas acciones o motivos que justifiquen la tenencia de datos. Algo que han ido modificando, por ejemplo, en los sistemas operativos Android, por ejemplo, que pertenecen a Google, porque se enfrentaban al dominio laxo que hay sobre la protección de datos en Estados Unidos. No es el que hay en Europa, y entonces ellos tenían una protección de ese tipo de historias muy limitada. Ahora todas las aplicaciones te tienen que pedir permiso para utilizar unos determinados dispositivos, y entonces uno ve, por ejemplo, una calculadora que te pide acceder a la agenda, y dices, ¿para qué? Si lo que tiene que hacer son operaciones aritméticas, ¿para qué necesita los datos de la agenda? O una cámara fotográfica que quiere acceder a, yo qué sé, tu posición geográfica. Normalmente es para meter metadatos en la fotografía de dónde se ha tomado esa fotografía. Desactivar GPS, o sea, no permitáis que la cámara fotográfica diga dónde estáis, porque es un método de seguimiento. Otro consejo práctico sobre las redes sociales: no digáis dónde estáis. Lo he visto con cierta frecuencia. No, pues aquí estoy en la playa. Bueno, pues si hay alguien que quería entrar en tu casa a robarte, ya sabe que no estás. No lo digas. O dilo a la vuelta si lo que quieres es vacilar de que has estado en la playa. El problema de esto, como decía, sobre la multa de que esto es del 18 de mayo de 2022 y se le ponen 10 millones de euros de multa a Google, que bueno, es calderilla, para Google es calderilla. El asunto, y a lo que quería ir, es que veo a muchos centros educativos utilizando el Google Scholar, que es un conjunto de aplicaciones para uso escolar, muchas veces incumpliendo las propias políticas de Google. Es decir, si te lees lo que no se lee nadie, las políticas de que debes aceptar para abrirte una cuenta, uno de los requisitos para que te puedas abrir una cuenta es tener más de 14 años. Pues incluso con esa política están utilizando Google Scholar en centros educativos, y se les ve donde los chavales no tienen esos 14 años. No tienen 14 años. Entonces, ¿cómo se lo saltan? Pues con la excusa de, bueno, se lo han creado los padres y los padres dan permiso. Pero eso no es así. O sea, ya quieren que empezar a recopilar datos con los niños, quieren crear dependencias a herramientas, como ha hecho Microsoft durante muchos años con Windows y sus sistemas operativos. Ha creado unas dependencias de un sistema operativo que dejaba bastante que desear, bueno, sigue dejando bastante que desear, y bloqueando la posible entrada de otros sistemas operativos que funcionen mejor. Bloqueó a BIOS, por ejemplo, a OS2 lo bloqueó también lo intentó con Linux. también con FreeBSD, en fin. Y todas esas políticas que van hacia el monopolio, hacia el centralizar toda la información de la humanidad en muy pocas empresas que se dedican a esto, yo creo que es un error que estamos cometiendo entre todos, dejarles que vayan en ese sentido, acaparando toda esa información. Y yo creo que el tema por hoy lo podemos dejar. Otro día con más gente podemos hablar más sobre redes sociales con ejemplos más concretos, pero tampoco quiero ponerme pesado con el tema. Además, lo hemos hablado muchas veces, lo hablamos con cierta asiduidad, que las redes sociales hay que usarlas con mucho, mucho, mucho cuidado. Cuidado que no estamos teniendo. Y en fin. Vamos con otro poquito de música. Seem to hear this pain is just too real. You guys rock. Bueno, pues me ha saltado la sintonía que no era. Y era una sintonía que habíamos elegido cuando delimitábamos los apartados del programa, y era la sintonía de Pensarnos, y me ha saltado. Qué cosas. Esto, bueno, pues ya que estamos, vamos a pensarnos. Hoy no tengo actividades en familia, así que nos vamos a pensar un poco. Voy a recomendar un libro. Mira, es un libro sobre la vida, el universo y todo lo demás. Es un libro que se titula Gödel, Escher y Bach. Un libro que trata sobre muchos aspectos de la filosofía, la física, el conocimiento humano en general, y cómo estos tres personajes están un poco interrelacionados. Tiene partes bastante amenas, un diálogo basado en el cuento de Ulises y la tortuga, lo que le decía era Ulises. Ahora dudo, hace años que lo leí. Pero bueno, todo esto viene por el tiempo, una reflexión sobre el tiempo. Y me acordé de Gödel, que era un matemático, uno de los más brillantes matemáticos del siglo XX y posiblemente de todos los tiempos, que era bastante amigo de Einstein. Entre ellos aplicó con la física de Einstein. Gödel demostró que un universo que no se expandiera, como el actual, que se está expandiendo, podría viajarse en el tiempo, que por eso me acordé de Gödel. Pero es un libro muy interesante, el Gödel, Escher y Bach, y una reflexión sobre el tiempo, porque estamos acostumbrados a pensar en términos de pasado, de futuro. Pensamos que el presente es el momento actual, y en muchas filosofías e incluso en terapia dicen hay que apuntarse al presente, pero es que físicamente el presente no existe. El tiempo, tal como lo percibimos nosotros, que lo percibimos en un continuo, sabemos que el tiempo no es así. Y lo sabemos por la teoría de la relatividad. Según a la velocidad que vayas, el tiempo pasa más deprisa o más despacio. No es el mismo tiempo en todos lados. De hecho, las teorías de la física hablan del espacio-tiempo como un todo. Y el tiempo es una dimensión más. En fin, lo dejo ahí para reflexión, y otro día, si os parece, hablamos del tiempo y cómo la percepción del tiempo nos puede afectar incluso psicológicamente, lo cual es bastante interesante para ajustarnos a nuestra realidad y a nuestra historia. Yo creo que con esto nos vamos a ir despidiendo. Os recuerdo que estamos en el 102.8 de la FM en Zaragoza. Esto es Radio Mai, la radio de la margen izquierda. Radio Mai, como suena, M-A-T latina. No, Mai, ni la radio suena. margen izquierdo. Os recuerdo que mientras estamos en emisión podéis llamarnos al teléfono 976-525645 y hablar con nosotros, comentarnos y decirnos qué pensáis. También a través del chat estamos en IRC Hispano, en la sala Radio Mais, si sois usuarios habituales de IRC. Y si no, podéis chatear con nosotros mientras estamos en emisión, entráis en la página web de Radio Mais, que es www.radiomais.com. Vais a la pestañita del chat y ahí os lleva directamente a la sala donde estamos y podemos chatear. Como dije al presentarme, buenas tardes a los que nos estén escuchando a través de las ondas en el 102.8 y a los que nos escuchan por el podcast, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora nos estés escuchando porque no nos has podido escuchar en directo. Os recordamos que tenemos cuenta en iVoox, solo tenéis que buscar Pica la Actualidad, ahí están grabados todos nuestros programas. También estamos en nuestra página web, que es asociacionpica.org/radio, y que para ponerse en contacto con nosotros de manera diferida es tan sencillo como escribirnos a radio@asociacionpica.org. Ahí nos podéis mandar todas vuestras inquietudes, dudas, sugerirnos temas, lo que queráis. Estamos para eso y amenazamos con leerlo todo. Y con esto os dejo hasta el miércoles que viene. Un abrazo a todos. We cross another road and face another day. Soldiers never die, they only fade away. How can we grow old when the soundtrack of our lives is rock and roll? And the best is yet. Take my hand, the best is yet to come.